¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Arrancando el año. El año pasado fue, la verdad, que muy bueno. Los quiero felicitar a todos los que trabajan ahí, a ustedes dos, pero de mucha actividad, de muchos talleres, de mucha... una junta vecinal muy activa, y eso viene bien para cualquier barrio, pero me gustó mucho porque se dio todo tipo de talleres, muchos con destino laboral, de aprender algún oficio o algo que por ahí te puede salvar. Así que, bueno, quiero saludar eso. Y además, bueno, hubo buenas cosas el año pasado. Se volvieron a iluminar los callejones, que fue también gestión de la Junta Vecinal, reclamo de la Junta Vecinal, que siempre piden eso, ¿no? Que es un barrio de los históricos, de los más viejos. Yo siempre lo cuento, además, como habitante del barrio. Y que muchas veces me duele que todavía haya calles sin cordón cuneta, que haya calles sin farolas, como corresponde. Pero bueno, ahí los veo. ¿Remándola o no? Sí, sí, estamos remándola. Bueno, nosotros... tuvimos la posibilidad de participar en el presupuesto participativo el año pasado, donde se pidieron distintas obras. Creo que la calle Neuquén ya se le hizo el cordón cuneta, se está iluminando la calle Formosa, otra de las cosas que pedimos. Hemos pedido asfalto, hemos pedido el arreglo de las plazas, pero lamentablemente estamos frenados en algunas obras porque hay plata que viene de Nación, como la plaza Luciano Peralta. Mirá. Que se va a hacer la plaza nueva con iluminación, vereda, parquización, un escenario fijo. Y bueno, es plata que viene de Nación, y a raíz de la emergencia por las inundaciones nos frenaron todos los fondos. Así que bueno, eso va a haber que tener paciencia. Pero estamos trabajando igual. Justo hoy estábamos conversando con Juan Bafoni, el muchacho de Espacios Verdes, que ya nos dio el ok para... poner todas las plantas alrededor de la plazoleta que limita ahí con la Junta Vecinal. Estamos tratando de ponerle el riego, que ya se le puso el riego a la Piti Tolosa. Ah, la están regando para ver si se puede sembrar algo. Y bueno, permanentemente estamos trabajando en eso. Hoy nos informan también que sale el camión a la calle a juntar la basura. Ah, bien. Así que, bueno, permanentemente estamos trabajando en eso. Bien, y bueno, novedades. Tengo por acá que están con una campaña. Contame, Chasca, contá lo que están escuchando, de qué se trata, porque además veo que van a salir los chicos por el barrio y a pedirle al vecino una colaboración, ¿está bien? Exactamente, es una campaña solidaria, socioprotectora, donde esta vez nosotros la gestión anterior que tuvimos la habíamos hecho con un muy buen resultado para los chicos, reforzando el merendero, reforzando las actividades con profesoras de apoyo escolar. Así que esta vez va con un premio que se va a sortear el último sábado del mes de enero del 2019. Ajá, que bien. Es una moto 110, o en su defecto puede ser optativa el 21 mil pesos, que es el valor de la moto. Uh-huh. Después tiene varios premios que van a ir sorteando cada mes. Aquel socio que tenga la cuota al día va a poder participar. Es todo por Lotería Nacional. Así también como tenemos unos tres vendedores que van a andar en la calle identificados con la credencial, nombre y apellido, si querés los pasamos. Son solo tres, atenti, van a ser tres que van a recorrer el barrio Santa Clara. Exactamente, van a andar con la credencial y bueno, ya tenemos nota presentada en la comisaría que compete nuestra jurisdicción, que es la comisaría 30, para ir desligándolo de toda suspicacia que pueda crear por acá por la comunidad, ¿viste? Porque hemos escuchado que andan, pero bueno, nosotros somos bien transparentes, vecinos del barrio y no queremos andar con medias tintas. Entonces hicimos todo como corresponde, presentando nota en comisaría. Los muchachos que van a andar vendiendo se llama Roberto Ferreira. Uh-huh. Ferreiro. Ángel Eduardo Escalá. Uh-huh. Y Luis Alberto Villegas. Bueno, y van a tener una identificación bien clara, ¿no? De ellos. Veo acá que para aquellos que lleguen está muy bien impreso con el sellito muy claro de la cuota, todo como es. Para aquellos que quieran colaborar con, además del merendero, esta posibilidad que tiene claramente la Junta Vecinal de poder dar los talleres. Exactamente, ¿no? El tema de los talleres, también con esto vamos a ir recaudando también como para, porque hay profesoras que están yendo ad honorem a hacer sus actividades de enseñanza, y bueno, con esta recaudación también es un poco retribuirle económicamente su labor, ¿no? Que van dos veces A la semana, 2 horas, 3, depende de la cantidad de alumnos, pero gracias a Dios cuando vos aclaraste de las actividades del año pasado, fueron muchas. Muchas. Estoy leyendo acá, esto es lo que hubo el año pasado, por ejemplo. Exactamente. Tejido, corte y confección, vitrofusión, diseño de arte, cocina y repostería, gestoría, folclore, zumba, taekwondo, apoyo escolar, merendero, herrería artística, reparación de e instalación de PC, reparación de celulares, electricidad y Durlock y depilación. Todas, bueno, distintos oficios, posibilidades de laburo. Son como 17 talleres, impresionante. Sí, aproximadamente son 17, sí, por ahí se puede sumar otra actividad más. Bien. Lo bueno es que la gente participó mucho el año pasado, esperemos que este año lo sigan haciendo porque es también de salida laboral, pero lo que más estamos apuntando es que la gente se sume y sobre todo los chicos que vayan a apoyo escolar, aquellos que por ahí no pueden solventar una maestra particular, nosotros se los damos gratuito, y reforzar el merendero. Entonces apuntamos siempre a la preadolescencia, que estén concurriendo en actividades y aprendiendo. ¿Cómo está la ampliación? Bastante avanzada, si Dios quiere, este fin de semana vamos a estar haciendo el contrapiso. Vamos de acuerdo al aporte que nos ha dado el municipio, que fue de 45.000 pesos, que bueno, nosotros decidimos comprarlo todo en materiales y la mano de obra ponerla nosotros de la comisión, pues si no nos era imposible poder ampliar. Y bueno, ahora estamos en tratativa, tengo que ir al IPPB a ver si consigo algunos materiales que me están faltando. Pero no, va avanzando, estamos bien, gracias a Dios estamos bien. ¿Y la idea de ampliar el playón donde se produce una de las ferias más importantes de la ciudad, cómo va eso también? ¿En algún momento estaba? ¿Están ahí trabajando? Para nosotros es como, ¿cómo te lo puedo decir? Nosotros queremos reacondicionar esa plaza, ¿no? Resulta que tenemos ahí algunos problemas con el tema de la feria, porque se nos suben los autos arriba, entonces no podemos nunca tener ese espacio verde como se debe, claro, ¿no? Con los juegos, con césped, con riego. Entonces ahí tenemos una pequeña controversia de querer arreglar el espacio verde de la junta. Uh-huh. Porque está bien, los feriantes van, hacen su trabajo, pero nos suben los autos, por ahí queda sucio también, ¿viste? Entonces es imposible mantener el espacio verde en condiciones, pero es un problema a resolver que tenemos. Acá me muestra Julio un planito del deseo que tiene la Junta de cómo sería el espacio. No, esa es la aprobación que me dieron hoy, que dentro de 21 días se va a comenzar con la plantación alrededor de toda la plaza. Va a quedar lindo, mirá la cantidad de plantas que... Bueno, muy bien. Sí, es un proyecto de muy buena iniciación que tuvo el municipio con nosotros y bueno, nosotros lo que apuntamos siempre es al mejoramiento del barrio, entonces instamos a todos los vecinos que colaboren a mantener estos espacios verdes limpios, a cuidarlos, también así los invitamos a que concurran a colaborar si es el deseo de los vecinos a la ampliación de este salón, porque la verdad que va a quedar muy lindo y tiene que ser usado por los vecinos, entonces entre todos podemos colaborar y cuidar y seguir ampliando las cosas barriales, porque como vos decís, son muchas las actividades que tenemos y el salón se nos está haciendo muy chico, pero esta ampliación que estamos haciendo, este proyecto que iniciamos, es para beneficio del barrio, no es para beneficio de ni mío ni nada, sino que es para el barrio, entonces queremos el acompañamiento de todos los vecinos en todos estos proyectos. Bien, ¿en qué horario aquel vecino o vecina que está escuchando puede acercarse a la junta? El año pasado me acuerdo que Natalia me contaba que tenían por la tarde, siempre estaba ella, le ponía muchas horas, porque esto es voluntario totalmente y ustedes así le van poniendo el cuerpo. ¿Qué horario van a tener este año, más o menos el mismo, para acercarse a la junta? Sí, de todos modos vamos a poner un cartelito en la puerta con los teléfonos de cada uno de nosotros para que nos puedan llamar. Pero bueno, ahora estamos, si bien no estamos todo el día, pero estamos yendo a trabajar a veces de mañana, a veces de tarde, de acuerdo a los horarios de cada uno. Pero ya una vez que inician las actividades, a partir de las 9 de la mañana el salón está abierto y prácticamente de corrido hasta las 10 de la noche. Bien. Claro, porque el tema es así, de mañana bien temprano, porque a las 10 ya se empezaría con el merendero y apoyo escolar matutino, después a la tarde también. Si Dios quiere y anda bien la campaña y los vecinos colaboran, a la tarde también otro merendero con los apoyo escolar de tal. ¿Merendero ya está en funcionamiento ahora o no? Sí, estamos esperando que los chicos arranquen con la escuela. Claro. Que arranca la escuela. Que arrancan con la escuela, se inicia con todas estas actividades. Bien, o sea que en los próximos días va a estar esto. Bueno, reiteramos, campaña solidaria para ayudar ahí toda la actividad de la Junta Vecinal de Barrio Santa Clara. Van a andar tres vecinos por el barrio. Atenti ahí cuando golpean las palmas o la puerta, atar a los perros, el otro día casi también. Así que para que se informen y quien pueda va a colaborar ahí con 200 pesitos por mes, se pide más o menos la cuota, y eso permite el merendero y todo lo que acabas de escuchar, materiales para talleres y todo lo que se da, y además colaborar con los talleristas. Ahí en la Junta Vecinal del Barrio Santa Clara. Lo bueno que tiene buenos premios, así que yo creo que la gente va. Sí, y además está bueno ayudar. Está muy bueno. Muchas veces nos quejamos. Sí. Es un barrio que, como todo barrio, ¿no? Pero necesita de la participación para que los talleres y los chicos que necesitan puedan tener sus horas en la Junta Vecinal. Gracias por venir. Nos queda después de tarea pendiente con Chasca, que me contó el otro día que me encontró ahí, hablar de algunas calles que han sido con cordón cuneta iluminada y todo, y otras que todavía están en la espera. Pero bueno, sé que es una gestión que va y que viene, pero bueno, se entiende también, ¿no? Se entiende, son gestiones que tenemos que estar, acá, en caso de Luis, que permanentemente está en comunicación con el municipio, obras públicas, pero bueno. Son los pasos del municipio, no son los nuestros, los que por nosotros tendríamos asfaltadas las calles. Claro, porque claro. Tenemos mucha preocupación en el barrio también por el tema del bulevar que está cortado. Bueno, está cortado ya hace un año, ¿no? Sí. Y se pasa la pelota entre municipio y provincia. Explicando a Darío, el municipio no tiene nada que ver porque es una cañería que corresponde a Aguas Rionegrinas. Sí, la del arreglo dicen que habla de Aguas Rionegrinas. Estuve con el jefe charlando la vez pasada, no le da el presupuesto, no tiene la plata para realizar la obra, así que se lo pasaron a Obras Públicas de la provincia. Claro. Supuestamente, según me dijo Mario Castro el otro día, que lo estuve llamando por ese tema, me dijo que provincia ya había licitado por esa obra, lo que me llamó un poco la atención, como ya decía, porque la última nota que yo vi por Cable Viedma, creo que la obra salía 9 millones de pesos para realizarla, y ahora licitaron por 5, entonces no me explico cómo es. Es que en realidad decían que salía 4 o 5, si alguien dice que sale 9, me parece que está sobrevaluando. Pero bueno, habrá que ver. El tema aumentó que, todo, el caño aumentó. La preocupación nuestra es que la calle la abran, que se arregle el problema y después, bueno, ellos verán si licitaron bien o no. Sí. Es un bulevar y todo un sector que viene así muy lentamente. Me acuerdo hace cuánto viene prometido el canal Montenegro finalizarse y todavía no está tampoco. Así que ahí está, es parte también del barrio. Es parte del barrio, nos tocó esta gestión. La parte del bulevar, por la gente que no sepa, está cortado, porque estoy hablando con un jefe de Aguas Rionegrinas que me decía que prefería tener la calle cortada y que lo insulten y no que se caiga un vehículo cuando se derrumbe. Claro. Porque se está rompiendo toda la cañería. Claro, y se hizo todo un hueco, como una caria gigante, digamos. Entonces tienen que cambiar todo desde ahí hasta la calle Cheroni. Y rellenar, van a tener que rellenar también. Sí, obviamente.